Tocadas. @metro951.com. www.radiofestabros.com. Pasaba Die Volgel Perspective haciendo Can Be Band. Cef, todos los domingos en Input Buenos Aires a partir de las 18 horas. Cef, yeah. Avenida Juan B. Justo 1658. Para más información, métete en facebook.com/Cef Club. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Radar. Brothers by Festa Bros. Walk El Mood es el tercer track de Miller Genuine Draft de la noche. Lo que suena es Reprise. Blogsonido.metro951.com.

only house music. It's only house. But I like it. But I like it. It's only house music. It's only house. But I like it. But I like it.

Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bien, amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Le mandamos un abrazo grande a Ezequiel Vergallo, Guille Campos, Marco Castero Araldi. Y por supuesto, Nico Festa por la música. Los dejamos con Selections by DJ Paul y todas las otras noches de Metro. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora. Aquí en Brothers por Metro 95.1. Chao. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Brothers by Festa Bros. Sábados.